amigo. Si sos piola como yo, tengo vino y te convido. Lo cumbieron las manos arriba, que tengo vino y yo les convido. Y dice, hey, hey, hey. Y dice, hey, hey, hey. ¡Mi vino y yo les comí.